Pero nunca podría haber tenido odio hacia ti. Lucho por ti, pero ya no podía resistir. Yo nunca te negué mi amor cuando me lo llegaste a exigir. ¿Con quién estarás, mami? No lo sé. Te fuiste de nuevo y yo te esperé. Me dejaste pensando que haría otra vez. Te fallo una vez, me ves con deseo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que todo terminó sangrándome. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que tu dulzura me quemó. Yo te pienso, lo detesto, a veces te sueño.